audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Antes de comenzar el juicio, hágame el favor, tome nota ahí. Usted sabe que hoy hubo un matrimonio de... No me diga. Sí, se casó a Asunción Palo con Claudio López. Ah, no me... Sí. Lo casó el doctor Gavica. Gavica. ¿Usted conoce a Claudio, nene? ¿Cómo no? Ya lo... Póngale... Último amigo mío. Bueno, póngale 10 pesos de multa primero por no utilizarme a mí para casar, siendo su amigo. Vamos a ponerle 10 más por no haberme invitado a la boda mía. No, espérese. 100 pesos por no habernos invitado a los dos. A los dos. A la boda. Pues mira que viene, salió un matrimonio. Póngale 100 fijos y 10 corridos según Tres Patines. Sé que hágame el favor. Y nada más. ¿Ya lo apuntó? Sí. Bueno. ¿Y qué? ¿No me va a preguntar cómo me siento hoy? Sí, como tú. Ah, pues regular, regular. Tengo el temor de que me va a caer catarro. ¿Y por qué tiene usted ese temor? Porque esta mañana amanecí estornudando. ¿De veras? ¿Se fijó cuántas veces estornudó usted? Déjeme recordar, una... Dos, cuando más, cuatro, seis veces. ¿Seis nada más? Nada más. Ah, entonces no se alarme, señor juez. A lo mejor no es un catarro. Ah, no. No, a lo mejor es una bronconeumonía doble. ¿Y esa es la esperanza que usted me da, compadre? Bueno, señor juez, yo tengo que tener civismo y decirle la verdad. Yo... Póngase un peso de multa para que no sea tan verdadero. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, pues Luz María Nananina, señor juez, acusa a un peluquero. ¿De qué lo acusa? De haberle estropeado la cabeza a una sobrina de ella. Pues llámelo complicado en ese sobrinicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Lucindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Antes que nada, ¿quién es el peluquero? El peluquero soy yo, doctor. No, y yo también, chico. No, señor, usted no es el peluquero, señor. Usted es un destrozacabezas y va bien. Bueno, pero un momento, ¿a quién acusa usted, Nananina? A Tres Patines, señor juez, que se ha metido a peluquero sin saber de eso y está acabándole con el pelo a todas las clientas que se van a arreglar allí. ¿Qué, yo? Sí, señor, usted mismo. Y óigame, señor juez, quiero advertirle que yo vengo a este juicio en nombre del sindicato de poloqueros de verdad a pedirle que haga usted justicia contra Tres Patines. No se preocupe, Rudecindo, que se hará justicia. Muchísimas gracias, así lo espero, doctor. Ah. Y como una prueba anticipada de nuestro profundo reconocimiento, quiero participarle que el sindicato de peluqueros lo obsequia a usted con un ticket válido por un pelado a lo Italian Boy, ¿eh? Completamente gratis. Momento, Rudecindo, ese ticket es para mí. No, doctor, no, es para su señora. Ah, pero vale. Bueno, si usted quiere hacerse un peinado a lo cola de caballo, se lo hacemos también. ¿A mí? ¿Qué? ¿A mí? Que no, sí, señor. Y aparte de eso, quiero hacerle saber que el sindicato de peluqueros lo ha hecho usted hijo predilecto de todos los sillones de barbería de la República. Muy agradecido, Rudecindo, muy agradecido. Bien, gracias. Pero suprímame la colita de caballo esa, ¿vio? ¿Eh? Si no quiere que yo lo haga usted hijo adoptivo del hospital de emergencia. ¿A mí? Sí, a usted. Hombre, a mí te me extraña, doctor, porque usted sabe que yo lo llevo a usted. Bueno, no me lleve, déjeme donde estoy. Muchísimas gracias. Y a ver, Nananina, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Bueno, señor juez, a mí nada. Porque para que yo entre en la peluquería de Tres Patines hay que darme de anestesia general para arriba, mire cómo... Hágame favor, ¿pero qué tiene la peluquería mía? Para que usted diga eso, señora. ¿Pero qué va a tener? ¿Qué va a tener? Que eso no es peluquería, eso es un matadero de cueros cabelludos, ¿lo que es? Y bien que sí, doctor. Esa peluquería constituye un desprestigio para los peluqueros, de modo y manera que hay que clausurarla enseguida porque perjudica su negocio y pone en peligro su condumio. ¿Su qué, chico? ¡Su condumio! ¿Condumio? Qué bruto es. Andamio, chico. ¿De qué andamio ni andamio, hombre? ¿Condumio es algún pelado nuevo? No, señor. Condumio quiere decir comida. Bueno, eso será en España, ¿verdad? Y en Cuba también, hijo, por Dios. A mí no me tiene usted que enseñar nada de Cuba porque yo soy un gallego aplatanado. ¿Con qué, chico? ¿Cómo que con qué? Sí. ¿Tú te aplatanaste con plátano manzano o con plátano burro? Ave María, bendito Dios. Doctor, me deja sonarle un cocotazo pequeño. No, señor, no, señor. Olvida. No, no, usted no es el que tiene que... No, no, yo se lo porque digo. Si yo le doy orden de que se lo dé, se lo da. No, si me da la gana a mí, se lo doy. No. Usted no me puede mandar a... Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo. ¿Cómo fue que dijo usted? Muchísimas gracias. De nada. Por favor. ¿A Aquí no se pueden sonar cocotazos a nadie. Y dígame una cosa, Tres Patines, ¿qué clase de peluquería es la que tiene usted? Bueno, es una peluquería magnífica, la verdad, chico. Sí. Porque aquí donde tú me ves, yo soy un peluquero de primera, ¿eh? Primera. Sí. ¿Sabe usted hacer permanente? Hombre, chico. Esa es la especialidad mía, chico. Ajá. Y te lo digo porque estoy perfectamente documentado lo que digo, yo sé lo que digo. Bueno, sí, explíqueme. ¿Oíste? Sí. Clienta que se hace un permanente conmigo, clienta que vuelve seguro. ¿De veras? Ah, pues madre que sí, chico. Las hay que quedan tan contentas con el permanente que yo le hago, que a los 3 días ya están allí para que se lo haga otra vez, chico. ¿A los 3 días? A los 3 días, ¿eh? ¿Cuánto duran entonces los permanentes que hace usted? Bueno, duran casi un año. ¿Y no dice usted que hay clienta que a los 3 días tiene que hacérselo otra vez? Sí, por eso te digo que duran casi un año. ¿Cómo casi un año? Claro, chico, lo que falta para el año no son más que 11 meses, 3 semanas y media, ¿no es eso? No me diga, ¿y le parece poco a usted? ¿A quién me parece poco? ¿A mí? Sí. ¿A mí sí? ¿Y a ti? A mí no. Bueno, pues no te hagas permanente conmigo, que nadie te obliga. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines. ¿Pero eso por qué, chico? Porque yo no me hago el permanente con nadie, señor. Ah, bueno, ah, ya sé, te lo hace casero, ¿no? No, señor, ni casero ni de ninguna clase. Ah, bueno, yo te lo preguntaba porque la peluquería mía no está en La Habana. ¿Y dónde está entonces? Bueno, te voy a decir, ¿tú conoces el reparto Miramar? Parece hasta mentira. Mira, ¿qué es preguntarme esa cosa? ¿Cómo no? Yo no soy de aquí, yo no estoy erradicando aquí en La Habana. ¿Cómo no voy a conocer el reparto Miramar, señor? Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, señor. ¿Pero sí o sí? ¿Cómo sí, sí? Lo conoces. Sí, señor. ¿Tú sabes dónde está la copa? Dígame usted. Su pregunta de primer año. Si conozco el reparto Miramar, tengo que conocer dónde está la copa, señor. Bueno, pues 2 cuadras más allá. ¿Dos cuadras más allá? Sí. ¿De la copa? No, de la playa de Viriato. ¿Y qué me quiere usted decir con eso? Que todos los permanentes que yo hago son caseros porque se hacen en casa, chico. ¿En casa del cliente? No, en casa yo, caseros. ¡Póngale 10 pesos de multa, atrevido! Caballero, mira... ¿Qué manera de hablar es esa? Yo estoy documentado, chico. ¿Documentado? ¿Documentelo con 10 pesos más? Y el secretario también está documentado, que es amigo mío, que puede... Amigo suyo, pues esos 10 pesos se los pone usted, o los paga él, o los paga usted. Y vamos a no discutir más. Dígame, Nananina, si Tres Patines no le hizo nada, ¿por qué lo acusa usted a él? Bueno, porque realmente a mí hacerme no me hizo nada, señor juez. Pero a mi hija la Chicha, yo la llevé allí, eso es lo que es, se le fastidió toda la cabeza. ¿A su ahijada, Chicha? A Chicha, mi ahijada, sí, ¿de señor? Veras? Sí, señor. La pobre lleva 3 días acostada sin poder moverse de la cama. No me diga, tan enferma está la pobre. No, no, no, si ella no está enferma, que la está enferma. ¿Y entonces por qué lleva 3 días sin poderse mover de la cama? Porque se le pegó la cabeza al colchón y no hay manera de despegársela del colchón. ¿Pero cómo no va a haber manera de despegársela, señora? ¿Ustedes ya probaron con agua caliente? Sí, señor, le rociamos la cabeza con agua caliente, ver que todo el mundo en la casa, pero igual que nada, todo el mundo entró allí, nada. Bueno, porque lo que hay que hacerle no es rociar la cabeza con agua caliente. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Meterle la cabeza en agua caliente con colchón y todo. ¿Con colchón? Eso se le da canela por abajo a una piscina. Ah, sí. ¿A quién? A una piscina. Y cuando el agua hirve, que hirve el agua. Entonces la tira con colchón y todo. Bueno, y despega el colchón o larga la... Atiéndame una cosa. Mira eso, mi hija con un colchón en una piscina en la cabeza. ¿Qué cosa más grande? Óigame, Tres Patines. Primero, antes que nada, dígame de qué manera usted calienta el agua de la piscina. ¿Por dónde pone la candela? Eso bueno, está bueno. ¿A dónde? Tú abres un túnel. ¿Un túnel? Al lado de la piscina. ¿De la qué? De la piscina. Piscina. ¿Eh? Piscina. No es de peces, no, no viene no, de peces. No es llena de peces. ¿Sí? Esa es para nadar, piscina para nadar. Bueno, si tú estás en piscina y que es así, vamos a ponerlo como... Viene de pizza, de pizza, piscina, de pizza italiana. Sí. Viene. Bueno, abre un túnel de así, luego por la parte de abajo. Le da candela. Abre el hueco, sigue abriendo hueco hasta que hace una base para colocar el reverbero. Ah, con un reverbero. Con un reverbero. ¿Y entonces usted cree que calienta? Me echa camera de eso. Me echa camera. Mire, las piscinas están hechas de concreto, ¿verdad? Sí. ¿Y usted cree que ese reverbero caliente ese concreto y traspase hasta donde está el agua? Se le quita el fondo de concreto. Ajá. Y se le pone una... Se le pone de zinc. Ah, una de plancha zinc. De zinc. Plancha de zinc. Para que recuerde que tú veas que el agua empieza a soltar globito por la parte de... A hervir. Ahí mismo la cuela. Ahí la cuela. Eso es. Bueno, ¿por qué no hacemos eso y lo metemos usted primero a ver qué pasa? ¿Eh? A ver qué pasa. No, prueba con otro, chico. Con otro, no. Eso no se puede hacer, señor. ¿Por qué, chico? Porque se puede ahogar también. ¿Qué ahogarse, chico? ¿Tú crees que se puede ahogar el colchón? No, el colchón no, ella. No, chico, tampoco ella. Porque lo que pasa es que tú la agarras por la... Después de cuando... ¿Tú sabes el trampolín? ¿Dónde está el trampolín? Sí. Ahí mismo tú te acuestas boca abajo, arriba de la tabla del trampolín, la agarras por la pata. Ajá. ¿Cuál es la...? Así, ¿verdad? Así, la metes con la nariz para abajo. Bueno, bueno, chica abajo se puede ahogar, sí. Siga, Nananina, ¿cómo puedo? No, ella de nariz chiquita de esa, de... Ella de nariz. De toma corriente, de esa nariz de toma corriente. Siga, Nananina, ¿qué es lo que pasó pues nada, con su hijada? Señor, pues que el sábado pasado mi ahijada Chicha fue a la peluquería que tiene Tres Patines. ¿Y qué fue? ¿A hacerse un permanente? No, señor juez, porque yo no soy partidaria que las mujeres se echen a perder el pelo con tantos arreglos. Ajá. Antiguamente la mujer que tenía el pelo lacio usaba el pelo lacio. No, yo he visto fotografías en la época. Sí. Óigame, lo que se usaba antes no era el pelo lacio. ¿Y qué se usaba entonces? Bueno, se hacía un peinado así, lo más que se hacía era ponerse un lacio en el peso. ¿Usted querrá decir un lazo en el pelo? Sí, un lacio que puede ser rojo, un lacio bien marco. Ay, María, Dios mío. ¿Comprende? Ajá. Pero antiguamente las mujeres se rizaban el pelo igual que ahora, chico. Bueno, sí, efectivamente, en eso tiene razón el acá, el Tres Patines. ¿Usted cree, Rudecindo? Sí, señora, porque ayer fue precisamente a visitar a mi tía Redonda, que vive ahí en el reparto Tamarindo, que tiene la pobre 82 años. Su tía cantaba antes, ¿no? ¿Eh? Cantaba antes. Sí. Cantaba punto. Sí, ella cantaba. ¿Y chico, era de una corona? No, señor. Continúe, hágame el favor, rápido. Continúe. Bueno, yo me di cuenta de que cuando ella estaba joven se rizaba el pelo también, porque todavía ahora, a pesar de que tiene todo el pelo blanco, lo tiene crespo. No, Rudecindo, blanco y crespo no puede ser, hijo. ¿Por qué? Porque esas dos calles no hacen inquina. Yo no estoy hablando de calles, señor. Yo estoy hablando de características capilares. ¿Capi cuánto? Capilares. ¿Qué calle es esa? Eso no es ninguna calle, compadre, por Dios. Y en cuanto a lo que usted dice, Nananina, no creo que el permanente perjudique para nada el pelo. Aunque un permanente, de luego, no es una cosa que puede ser hecha por cualquiera. Tiene que hacerlo un buen peluquero, ¿verdad? Sí, señor, un peluquero que sea inteligente. Porque para que un peluquero le haga un permanente bien hecho a una mujer, hace falta que tenga cabeza. Hombre, claro, si la mujer no tiene cabeza, ¿cómo le va a hacer un permanente? No, un momento, Tres Patines. Rudecindo dice que hace falta que tenga cabeza al peluquero. ¿El peluquero? Sí. ¿Y la mujer no? Sí, la mujer también. ¿Y entonces qué estamos discutiendo? ¡Nada! ¿Cómo va a ver un peluquero sin cabeza? ¡Cállese la boca! ¿Dónde se ponen los pejuelos, chico? ¡Cállese la boca! Y dos, continúe usted, Nananina. ¿Qué fue su ahijada a la peluquería de Tres Patines? A pelarse, señor juez, y a que le peinaran con cola de caballo. Bendito sea Dios. ¿Y cómo no fue a mi peluquería, señora? Si las colas de caballo precisamente son mi especialidad. Ah, las colas de caballo son su especialidad, Rudecindo. Claro que sí, hombre. A las mujeres que tienen el cabello feo, les hago una cola de caballo corriente. ¿Y a las que lo tienen bello? A esas les hago una cola de caballo bayo. ¿Y por qué de caballo bayo? Para que haga juego con el cabello bello. Póngale un caballo de multa a Rudecindo, secretario. En fin, Nananina, ¿qué le pasó a su ahijada? Pues nada, señor juez, que ella fue, se peló y volvió con el pelo muy estirado. Se acostó a dormir y ahí está la pobrecita con la cabeza pegada al colchón y sin poder moverse ni levantarse de la cama. ¿Y eso, Tres Patines, qué le hizo usted a la sobrina de Nananina? Lo que ella me dijo que le hiciera nada más, chico. ¿Qué fue lo que ella le dijo a usted? Sí, señor, porque yo la pelé. Ajá. Y luego le dije, ¿cómo quieres que te peine? Uh-huh. Ella me contestó, con cola para que el pelo me quede bien estirado. Y entonces yo la peiné con cola, chico. ¿Con cola de caballo? Con cola de carpintero, chico. ¿Cómo con cola de carpintero? Sí, porque ella me dijo con cola nada más. Entonces yo cogí una brocha, le di cuatro manos de cola después de la varilla y le quedó el pelo de lo más estiradito. Hágame usted el favor. Es una pata de banco lo que tiene que hacer. Dígame usted. Entonces, ¿por eso, por lo que tiene la cabeza pegada al colchón? Bueno, yo no le he visto, pero me supongo que podrá ser por eso. Bueno, me basta. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por esa pobre mujer que está pegada a un colchón le tengo usted que poner 30 días de prisión. Y como vuelva acusado de otro peluquericidio, saldrá de aquí condenado a 10 años de presidio.